Aula 89. Otra forma de hacer y escuchar la radio. En Radio Universidad, cada tarde a las 4. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una tarde más en Ojos de Oriental, hoy martes 3 de abril. Vamos a retomar un tema que abrimos en los primeros días del programa, que es la narrativa japonesa actual. Pero entonces solo hablamos de Haruki Murakami, y por supuesto no toda la narrativa japonesa actual es Haruki Murakami. Así que de eso vamos a hablar hoy, de diferentes autores y autoras. Y bueno, será un programa bastante interesante. Hoy me acompaña Celia Corral, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo soy Óscar Gómez Royán. Comenzamos con las noticias. El gobierno de China prohibió los comentarios en microblogging desde el pasado sábado 31 de marzo hasta el día de hoy, 3 de abril, además de cerrar 16 páginas web. La medida se llevó a cabo con el fin de evitar rumores acerca de un posible golpe de Estado. El gobierno chino ya había advertido a los internautas de redes sociales que debían dejar de utilizar el anonimato en sus intervenciones en la red. Estas actuaciones son muestras del deseo de control del gobierno chino y de la ausencia de libertad de la población, que tiene acceso a Internet pero con restricciones, como por ejemplo la búsqueda de ciertos términos como Egipto, puesto que las autoridades consideran que la difusión de información sobre la primavera árabe supondría un peligro para la estabilidad del sistema. En Tailandia, una explosión de 3 bombas ha ocasionado la muerte de 8 personas y ha dejado a más de 70 heridas en Yala, al sur del país. Se sospecha que las bombas, que estallaron en un intervalo de 10 minutos y fueron situadas en 2 motocicletas y en un coche bomba, fueron colocadas por milicias islámicas separatistas. Además de este atentado, hubo otras 2 explosiones, en el sur de Tailandia, en un hotel en Songjila y en una tienda de comestibles en Patani, que afortunadamente no causaron víctimas. En estas 3 provincias tailandesas, los ataques violentos son muy frecuentes, a pesar de que las zonas estén vigiladas por 31.000 agentes de las fuerzas de seguridad. Desde que en 2004 se formara la lucha armada de decenas de grupos islámicos separatistas, cerca de 5.300 personas han perdido la vida en estos ataques. Suu Kyi, la líder de la oposición del gobierno de Birmania, ha denunciado que las elecciones parlamentarias previstas para el pasado domingo no se celebrarían con la justicia y libertad necesarias en unas elecciones democráticas. Suu Kyi acusa al gobierno de irregularidades en la campaña electoral, de intimidaciones y violación de leyes, como listas amañadas o ataques violentos contra los otros candidatos. Las elecciones en Birmania representan un primer paso para la reconciliación entre los militares y el movimiento democrático encabezado por Suu Kyi. En 1990, los resultados de las elecciones ganadas por Suu Kyi fueron anuladas por la Junta Militar y la líder sufrió arresto domiciliario durante casi 2 décadas. El gobierno actual encuentra en estas elecciones la posibilidad de cancelar las sanciones económicas y políticas internacionales y salir del aislamiento económico en el que se encuentra Birmania, uno de los países más pobres de Asia. Bye. 閉めてた壊れる音も聞こえないまま君と歩いた同じ道に今も明かりは照らし続ける Bueno, como os decíamos al inicio del programa, ya en una ocasión nos hablamos sobre literatura japonesa, pero en ese programa os hablamos únicamente sobre Haruki Murakami, que es probablemente el escritor japonés vivo más conocido internacionalmente. Y bueno, en esta ocasión, como decíamos, vamos a hablaros sobre algunos autores contemporáneos, la mayoría de ellos autoras. En el panorama, muy conocidos en el panorama de la literatura universal y que son sin duda grandísimos escritores. Y bueno, por supuesto, debido a lo limitado del tiempo, no vamos a poder hablaros todo lo ampliamente que nos gustaría de ellos. Y por supuesto, nos vamos a dejar en el camino muchísimos autores también muy importantes. Pero bueno, hemos hecho una pequeña selección que esperemos que os guste. Sin embargo, vamos a empezar ya saliéndonos del tema de narrativa actual, hablando sobre Yukio Mishima, ya que la literatura moderna, la literatura actual, no podría comprenderse sin él. Y bueno, estamos hablando de un autor que murió en 1970, así que creo que dejó hace ya bastante tiempo de ser literatura actual. Pero bueno, es lo que decimos, probablemente gracias a él la literatura, la narrativa japonesa actual sea como es. Su obra es de gran importancia y bueno, ha tenido bastante repercusión por todo el mundo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Algunas de sus obras principales pues son Confesiones de una máscara, que es una novela autobiográfica en la que nos cuenta a su infancia y su juventud, y a través de la cual vamos a poder comprender muchos de los temas que llenan las páginas de los libros de Mishima, como es la muerte o la bisexualidad. Tenemos también, entre otros, también publicado en España El Pabellón de Oro, que es un perfecto vistazo a la sociedad japonesa de mediados del siglo XX, y en él nos cuentan pues la vida de un joven que decide ingresar como monje y desde cuya posición irá viendo la corrupción que existe en todos los estratos de las clases sociales japonesas, lo que le llevará a hacer al final una locura como reivindicación para que todo el mundo vea lo sucio que está el mundo. Otras obras importantes son, por ejemplo, El rumor del oleaje o El marino que perdió la gracia del mar. Y bueno, ambas están contextualizadas en un ambiente marítimo. Y bueno, la primera, la de El rumor del oleaje, nos cuenta cómo en una aldea pescadora surge el amor entre un joven pescador y una chica de clase alta, con los problemas que conlleva por la relación de diferentes clases. Y bueno, la segunda, por su parte, habla sobre un marinero que decide dejar el mar para quedarse a vivir con una joven mujer y con su hijo. Y este hijo, celoso del hombre por la relación que mantiene con su madre, empezará a rechazarle y bueno, va a acabar en un final que, si me permitís la expresión, es absolutamente brutal, inesperado y bueno, impresionante. Os animo a leerlas porque de verdad son realmente buenas. El culmen de su carrera, como autor, fue la tetralogía que llamó El mar de la fertilidad y que está formada por cuatro novelas llamadas Nieve de primavera, Caballos desbocados, El templo del alba y La corrupción de un ángel. Estas novelas a día de hoy son prácticamente imposibles de encontrar en España, están descatalogadísimas desde hace años. Y bueno, desde el año pasado se está haciendo una reedición de muchas de las obras de Mishima agotadas y olvidadas. Así que esperemos que pronto lleguen también estos cuatro otra vez y podamos adquirirlos todos. Como veis, parte de los temas que trata cada uno de estos libros, todos nos sirven perfectamente para comprender la sociedad japonesa de mediados del siglo XX, y además muchos de los finales de los libros parecían un anticipo de lo que le acabaría pasando al mismo autor, a Yukio Mishima. Con 45 años, junto a un grupo de camaradas, visitó el cuartel general de Tokio y allí secuestró al comandante, y su objetivo era el de alentar a todos los soldados a cometer un golpe de estado. Sin embargo, el resultado fue que todos los soldados le abuchearon, y el resultado es que era una gran pérdida del honor para él, por lo que la única forma de volver a conseguir su honor era suicidándose a través del harakiri o el seppuku, que consiste en cortarse el vientre, y que el final del acto está hecho con su cabeza cortada, hecho principalmente por una persona elegida por esta persona que se suicida. Y bueno, de esta manera, como decimos, recuperaría totalmente su honor. Y bueno, yo os animo de verdad a leer a Yukio Mishima para poder comprender cualquier autor actual de Japón, ya que todo lo que hay ahora surge siempre desde él. Y bueno, también un poco de Kensaburo Oe, pero Kensaburo Oe sigue a día de hoy vivo. Y bueno, y ahora sí ya vamos a entrar de lleno en la literatura actual con autores de hoy. Bueno, dentro de la narrativa actual japonesa, una de las escritoras más conocidas internacionalmente, además de Haruki Murakami, claro, es Banana Yoshimoto. Banana Yoshimoto, cuyo nombre real es Mahoko Yoshimoto, nació en 1964 y estudió literatura en la Universidad de Nihon. Bueno, como curiosidad familiar, diré que es hija de Takaki Yoshimoto, un filósofo muy conocido en la década de los 60, y es hermana de Haruno Yoiko, una famosa mangaka. Banana es su seudónimo, como digo, que lo eligió por su carácter ecologista y por su amor a las flores del plátano, del banano, ¿no? Bueno, cuando todavía era una estudiante universitaria, escribió su primera novela, Kitchen, con la que obtuvo el Newcomer Writers Prize en 1987 y el premio Izumi Kiyoka un año más tarde, de la que ha vendido más de 60 ediciones solo en Japón y de la que se filmaron dos películas, una para la televisión japonesa y una versión cinematográfica producida en Hong Kong. A partir de este exitoso debut, que consiguió, como digo, cuando todavía era una estudiante universitaria, siguió escribiendo y publicando obras, ¿no? Algunas de las que conocemos en España, de las que tenemos traducidas al español, son las novelas y conjuntos de relatos NP, Sueño Profundo, Tsugumi, Amrita, Kitchen, pero esta autora ha escrito más novelas y también ha escrito ensayos. Su obra en general destaca por la hondura de la psicología de los personajes, que suelen ser personajes complejos y controvertidos. La temática que aborda normalmente está relacionada con los vínculos afectivos, con las relaciones humanas, con los sentimientos de amistad, de amor, de soledad, de desencanto, y en el fondo suelen transmitir profundas reflexiones sobre la vida y la muerte también. Los protagonistas, en la mayoría de los casos, son mujeres jóvenes que se encuentran desorientadas por algún motivo y que tratan de encontrar un sentido a su existencia. Vamos a ver algunos ejemplos con tres fragmentos de Kitchen, esta primera novela que escribió siendo una estudiante y que tuvo tantísimo éxito. Una persona tiene que estar completamente desesperada una vez en su vida y entonces sabe a qué aspectos de sí misma no puede renunciar. Si no, llegará a la madurez sin saber qué es realmente lo importante. La felicidad es vivir sintiendo, lo menos posible, que el hombre en realidad está solo. Quiero seguir sintiendo a toda costa que algún día he de morir. De otro modo, no sentiría que estoy viviendo. Por eso mi vida es así. Bueno, algunos críticos consideran que las obras de Yoshimoto son bestsellers sin calidad literaria, narrativa para adolescentes, que peca de superficial. Pero yo creo que podríamos contestar a esta opinión valorando que los detalles más cotidianos que aparecen en su literatura en realidad son una forma de retratar a la juventud japonesa, incidiendo especialmente en el sentir de estos jóvenes, un sentir inclinado hacia la frustración, al silencio y a la intensidad de las relaciones. En toda la obra de Banana Yoshimoto se vislumbra la intención de ayudarnos a entender nuestro mundo y a nosotros mismos. Como ella misma explica en sus propias palabras, todos, incluyéndolos a ustedes y a mí, tenemos a nuestro alrededor a muchas personas con problemas, personas que caminan llevando siempre consigo algo con lo que es difícil vivir, sea el talento o una minusvalía. Todas las diferentes personas que hay en este mundo tienen derecho a vivir como crean y donde quieran, sin sentirse amedrantadas por nadie. Sin embargo, esto parece ser una cosa fácil de olvidar por todos, empezando por mí, y por lo tanto he decidido escribir esta obra con el firme propósito de defender esta idea. Bueno, que os recomiendo muchísimo la obra de Banana Yoshimoto. Son lecturas frescas, amenas, pero no pierden la tensión narrativa. Y si les prestamos una atención y hacemos una lectura profunda, encontraremos que ofrecen una visión filosófica de la vida que es muy interesante. Entre todas las obras, yo personalmente destacaría NP. Quizá es una de las novelas más complejas de Banana Yoshimoto, al menos de las que podemos leer en español. NP trata sobre una joven estudiante de literatura que investiga acerca de un misterio que crece en torno a un libro de cuentos cuyo título es precisamente NP. NP, por cierto, son las siglas de North Point. Las personas que se acercan de manera especial a NP terminan obsesionándose de tal manera que acaban inmersos en la locura o incluso optan por el suicidio. Entonces la protagonista tendrá una relación con los hijos del autor del libro y se dejará enredar por la fascinación de la obra, sumergiéndose en una pasión múltiple e inexplicable que afectará definitivamente a su vida. A pesar de que la descripción pueda parecer un poco típica, hay que aclarar que la novela es muy atrayente, porque tiene ese estilo japonés tan envolvente y sugestivo que hacen que sea una obra muy sensitiva, una obra delicada, pero a la vez voraz. Bueno, ojalá os animéis a leerla. Y el siguiente autor del que os vamos a hablar se trata de Yasutaka Asutsui, que es probablemente el autor más destacado en Japón en lo referente a la ciencia ficción. Comenzó su carrera en el año 1965 y a día de hoy continúa activo, cultivando tanto la novela como el relato, y bueno, de forma magistral, creo yo. Por alguna razón, a España no ha llegado ningún libro suyo hasta hace poquísimos años. No sé si el primero nos llegó en el 2008 o 2009. Y bueno, hasta ahora solo nos han llegado tres libros suyos. Y entre ellos, misteriosamente, yo todavía no entiendo muy bien por qué, no figura el que es probablemente el más famoso. Y es que además se trata de una de las novelas más famosas del siglo XX en Japón. Pero aún aquí todavía no ha llegado. Se trata de La chica que viajaba a través del tiempo. Y bueno, como dice su título, trata sobre un adolescente que tras un accidente con unas sustancias químicas en el laboratorio de su instituto, acaba por descubrir que tiene la capacidad de viajar en el tiempo. Sin embargo, a pesar de este arranque de ciencia ficción y tan tópico y típico que el autor podía utilizar pues, para hacer la típica historia de viajes en el tiempo, el autor lo que hace es hacer una historia esencialmente costumbrista sobre la vida de la protagonista, sobre el paso de los días rodeada de sus amigos y familiares. Y bueno, claro, todo ello rodeado de los viajes en el tiempo, pero sin utilizarlo de forma tópica, como digo, sino de una forma totalmente atípica. Esta, como decía, es una de las novelas más conocidas de Japón. Y ha tenido multitud de adaptaciones en series de televisión, en películas, ha tenido también una versión de manga y creo que la adaptación más famosa se trata de una película de anime que han hecho hace pocos años, a la que han cambiado el nombre y han llamado La chica que saltaba a través del tiempo en vez de La chica que viajaba. Y en este la historia se retoma 14 años después de la historia del libro, sin embargo, es simplemente un pequeño giro para llamar la atención, ya que en verdad la historia que nos cuenta es exactamente la misma, pero simplemente con otra chica, supuestamente la sobrina de la protagonista del libro, pero como digo, es exactamente la misma historia, la misma relación de los personajes y los mismos hechos. Otra de las novelas más destacadas, y en este caso sí ha llegado a España, es Paprika, del año 1993, y que aquí nos ha llegado el año pasado, en el año 2011, y en ella se nos cuenta la historia de un instituto psiquiátrico en el que dos especialistas que han sido nominados al Premio Nobel por la invención de un aparato que permite grabar los sueños de los pacientes y que además les permite introducirse en ellos y gracias a ello tratan problemas psicológicos de estos pacientes. Bueno, el problema dentro del instituto viene cuando dos personas del equipo, envidiosas del éxito conseguido por los otros, consiguen robar los nuevos aparatos que llevan todo un paso más allá. Y bueno, estos aparatos conllevan peligros como acabar perdidos en un laberinto de sueños, introduciéndose en un sueño dentro de otro sueño y dentro de otro sueño. Probablemente este tema ya lo conocéis, todos habréis visto la película Origen. Y bueno, cabe decir que Origen, dicho por su director, está basada en esta novela. La historia es diferente, pero el juego de sueños, el juego de saltos, etcétera, es exactamente el mismo tomado de la novela. Esta novela ha tenido un salto a la fama otra vez en el año 2006, gracias a Satoshi Kon, un director de cine, de películas de anime, que murió hace 2 años. Hizo una adaptación absolutamente genial de la película que no os podéis perder. Y bueno, como decíamos también, no solo escribe narrativa, o sea, perdón, no solo escribe novelas, sino también escribe relatos cortos, entre ellos el de una novela curiosa, un título curioso, que se llama Hombres Salmonella en el planeta porno, del que nos va a hablar Celia, que lo ha leído recientemente y podrá hablarnos mejor que yo. Bueno, Hombres Salmonella en el planeta porno es una obra que de entrada pues produce ya un cierto impacto por ese título tan desconcertante, ¿no? Porque uno lee Hombres Salmonella en el planeta porno y piensa, pero bueno, ¿esto qué es? ¿De qué me van a contar aquí? ¿De qué va a ir este libro? Y bueno, las historias que encontramos en su interior tampoco dejarán de sorprendernos. Se trata de una recopilación de 6 relatos fantásticos de una imaginación desbordante que esconden en muchos casos críticas a la sociedad actual y que tienen un sentido del humor de lo más corrosivo. El primer relato, el bonsai dabadaba, trata sobre un tipo de bonsai que tiene la capacidad estimulante de crear sueños eróticos en quien convive con él. Así la historia tratará sobre un juego también de sueños y metasueños, algo que este autor desarrolla en otras de sus obras, ¿no? Como nos acaba de comentar Óscar ahora. En Rumores sobre mí, otro de los relatos, el protagonista es un hombre común que de pronto se convierte en el centro de atención de los medios de comunicación, de modo que su vida se convierte en interés público y pierde toda su intimidad, algo que nos lleva a pensar quizá en la famosa película El show de Truman. El mundo se inclina, otro de los relatos, trata sobre una ciudad que se encuentra físicamente inclinada y por lo tanto está abocada a su perdición, física, ¿no? Lo curioso del relato es que la alcaldesa del pueblo está obsesionada en afirmar una y otra vez que la ciudad en realidad está en perfecto estado, que no pasa nada, y acusa a quien la contradice de desconfiar en su palabra por el hecho de ser mujer. El mundo se inclina es, por lo tanto, un ataque a la falsedad de la política, a la influencia de los medios de comunicación e incluye también un ataque al feminismo más extremista. Hombres Salmonella en el planeta porno, el relato que da título a la obra, ¿no? Consiste en un relato de ciencia ficción sobre un planeta completamente erotizado. El último fumador narra la experiencia del último fumador sobre el planeta, que es atacado por todas las campañas anti-tabaco que le persiguen como si fuera un delincuente. Un cuento futurista que, bueno, podemos interpretar más o menos de actualidad. Y por último, El límite de la felicidad es una historia sobre el carácter más infrahumano, más cruel. Es una historia bukowskiana, podríamos pensar, y termina con una escena inmersa en el horror. el estilo de Chuchui difiere bastante del de Banana Yoshimoto, ¿no? Por ejemplo, que es más pausado, más sutil, más suave, bueno, más sugerente. La escritura de Chuchui, por el contrario, se caracteriza por ser pues totalmente lo opuesto. Es directa, es rápida, satírica, mordaz. Y está bastante en paralelo con la narrativa actual española también y con la narrativa actual estadounidense también, con algunas corrientes de lo más actuales que también tienen estas características en común con las de Chuchui, que en cambio difiere un poco de la narrativa japonesa, ¿no? Podríamos considerarlo así. En definitiva, la narrativa de Chuchui no puede dejar indiferente a nadie. Es abrumadora, es esquizoide y creo que Hombre Salmonella en el planeta porno es un buen camino, además de divertido y polemizador, para comenzar a leer a Chuchui. Bueno, la siguiente autora de la que vamos a hablar es Yoko Ogawa, que nació en el año 1962 y probablemente sea la que más difiera del resto de autores que hemos estado viendo durante el resto del programa. En este caso se trata de una autora costumbrista que, bueno, nos va narrando la vida diaria de los personajes sin grandes contratiempos, y su literatura destaca especialmente porque lo hace a través de un gran optimismo de la vida. Pase lo que pase, siempre va a aportar una visión optimista, siempre va a ver el punto bueno de las cosas. Sí que es una lectura, sus libros son una bonita lectura, la verdad. Entre su amplísima obra encontramos algunas publicadas en España, como La niña que iba en hipopótamo a la escuela, en el que una niña de 12 años, al quedarse huérfana, pues debe trasladarse de su ciudad a una finca familiar, y allí conoce a su prima, quien para llegar al colegio utiliza un hipopótamo enano, debido al asma crónica que sufre. Bueno, añadir la razón por la que tenga este hipopótamo enano es porque esa finca antiguamente era un zoo, era un pequeño zoo, y algunos animales siguen allí, y por ejemplo, pues está ese hipopótamo enano que se utiliza como vehículo. Tenemos, por ejemplo, Perfume de hielo, en el que nos cuentan cómo una joven periodista cuyo novio se ha suicidado y tras darse cuenta de lo poco que sabía de él, pues decide investigar cómo fue realmente la vida de su pareja. En El embarazo de mi hermana, la autora cambia de registro y escribe una obra de no ficción, y en la que nos cuenta exactamente lo mismo que dice el título. A pesar de que por el título no os parezca interesante, os aseguro que lo es, y no perdáis tampoco la oportunidad de echarle un vistazo. Y probablemente su obra más conocida sea La fórmula preferida del profesor, que tiene una adaptación al cine. Y en ella se narra el día a día de una asistenta de casas que termina trabajando en la casa de un viejo profesor de matemáticas, que debido a un accidente de tráfico, pues tan solo conserva la memoria anterior a ese suceso, mientras que todo lo que vive a partir de ese momento tan solo lo recuerda durante unas pocas horas. El hijo de la asistenta empieza a pasar las tardes con ellos, y bueno, entre ambos surgirá una extraña amistad, y a la vez asistiremos a sus clases de matemáticas, pues gracias a él podrá seguir adelante en sus estudios. Bueno, es bastante interesante, y bueno, a pesar de que puedan parecer libros con un argumento muy reducido, pues son obras fabulosas que merecen muchísimo la pena ser leídas, y bueno, a mí me encantaría seguir hablando un poco más de esta autora, pero nos vamos a quedar sin tiempo, así que saltamos rápidamente a la siguiente. Celia. Bien. Natsuo Kirino es una de las más famosas escritoras del reciente boom de ficción policíaca japonesa, y se caracteriza por ir más allá de los límites propios del género y trascender las pautas de la novela policíaca. Recibió el premio más importante de novela negra en Japón, el Gran Premio de Escritores de Misterio y el Premio Naoki, de gran prestigio también. Sus libros se han publicado en 16 países, de algunos se han hecho versiones cinematográficas, y ha sido bautizada por la crítica estadounidense como la reina japonesa del crimen. Out es su primera novela en España, que si veis la portada probablemente os llame la atención porque es la imagen de una gran mancha de sangre sobre un fondo blanco. Entonces la portada de por sí quizá pueda atraernos y además ese título tan poco revelador, tan poco específico, pues probablemente también nos despierte cierta curiosidad, ¿no?, por esta novela que no sabemos muy bien de qué va, pero sospechamos que nos va a hechizar y sentimos una cierta atracción. Pues bien, el argumento se resumiría de la siguiente manera. Un grupo de compañeras de trabajo del turno nocturno de una fábrica de comida comparten sus distintos sufrimientos y buscan una salida a sus angustiosas vidas. Lejos de tratarse de una salida positiva, esperanzadora, la forma de conseguir resolver sus problemas, que sobre todo son problemas económicos y familiares, comenzará con deshacerse de un cadáver, el cadáver del marido de una de ellas, al que ella asesina tras una fuerte discusión. Entonces las compañeras de trabajo se verán en la necesidad de librarse del muerto, perdonad el chiste fácil, cerrándolo, cortándolo en pedazos pequeños y envolviéndolo en bolsas. Un procedimiento similar al que utilizan día a día en la fábrica, bueno, noche a noche en la fábrica de comida precocinada. Estos personajes femeninos pondrán en común sus respectivas miserias y se encontrarán con la delicada técnica de la desintegración del muerto como una única vía de escape, algo miserable, imperdonable, pero que ellas llevarán con la mayor naturalidad posible, en una actuación limpia y eficaz, a cambio de cubrir sus necesidades económicas. La novela va mucho más allá de este breve resumen, claro. Es una novela intrigante y compleja, pero no quiero desentrañar más detalles porque prefiero que seáis vosotros quienes vayáis a la librería o a la biblioteca y descubráis con vuestra propia lectura todos los misterios que esconde Out, que de verdad pienso que no os defraudará. Y bueno, con esto ya vamos a terminar, ya que no tenemos tiempo para más. Sabemos que nos dejamos en el camino, como os dijimos al principio, muchísimos autores. Nos dejamos a Kensaburo Oe, autor importantísimo, recibió el Nobel en 1994. Aparte, nos dejamos otros muchísimos autores. Nos dejamos a Kyoichi Katayama, nos dejamos a Ryu Murakami, nos dejamos a la jovencísima Hitomi Kanehara. Y bueno, un sinfín de nombres más que nos encantaría seguir, pero no podemos. Así que esperemos que os hayan interesado estos autores y os acerquéis a ellos. Y bueno, nosotros volvemos en dos semanas, así que hasta entonces, pasad unas buenas vacaciones.